Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Seguimos transitando esta tarde de lunes en Marcando Territorio y lo hacíamos con Sky Bailinson y Síndrome de Trapecista. Ese era el tema. ¿Qué se nos viene ahora? Los Enanitos Verdes con Guitarras Blancas. En 1988 realizan una extensa gira siguiendo los pasos de lo que ya habían hecho Miguel Mateos, Isas y Soda Stereo, los que les conquistaron Sudamérica. Durante 6 meses se presentan en 31 oportunidades, entre las que se destacan 3 presentaciones, las cuales fueron en Viña del Mar ante 50.000 espectadores, invitado al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, haciéndose acreedores de 2 antorchas de plata, en Mendoza 35.000 espectadores y Santiago de Chile 32.000, impulsados por su hit La Muralla Verde. En ese mismo año editan su nuevo disco titulado Carrusel. La canción Guitarras Blancas se convirtió en una de las principales del álbum. Otras canciones que sonaron también fueron Sos un perdedor y Tus viejas cartas y No me verás. Los Enanitos Verdes de aquella placa memorable, Guitarras Blancas. ...103.7... Marcando Territorio. Una guitarra blanca rompiendo el silencio es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenlos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. Hoy fue uno de esos días. Y ahora sí nos vamos a la última pausa de este lunes con Soda Stereo y con un tema de Sueño Stereo, el séptimo álbum, séptimo y último álbum de estudio de los Soda, lanzado al mercado en 1995, fue grabado en Supersónico, Buenos Aires, por Eduardo Vergalo y mezclado en Matrix, Londres, por Clive Goddard y Vergalo. Entre otros medios especializados, Rolling Stone lo consideró el cuarto mejor disco de la historia del rock latino por sobre el mítico Canción Animal. Este disco tiene canciones destacadas tales como Disco Eterno, Paseando por Roma, Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver y una de sus canciones más conocidas, Zoom. En solo 15 días de ventas en Hispanoamérica, el álbum fue disco de platino. Fue el eje de la extensa gira Sueño Stereo que realizaron por Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica, México y los Estados Unidos, que comenzó el 8 de septiembre de 1995 en Buenos Aires, extendiéndose hasta el 24 de abril de 1996 en Santiago de Chile. El video de Ella Usó Mi Cabeza Como un Revólver fue ganador del premio MTV de La Gente de 1996, por entonces único premio MTV a la música latina. Debido al éxito de este disco y siendo este su último álbum de estudio, se puede concluir que Soda Stereo se disolvió de la mejor manera que puede esperar una banda, musicalmente hablando, ya que el álbum venía una vez más a ratificarla como una de las mejores bandas de la historia del rock latino, con uno de los álbums que musicalmente es considerado una de las obras maestras de la banda y uno de los más exitosos de su carrera y del mismo rock latino. Zoom, Soda Stereo. Territorio, tu programa de rock nacional.